de aquella condena y sube hasta la garganta donde quiere reventar. Digo que será por eso mi tipo y mi letra, para rendir homenaje a tanta libertad coartada y oprimida, por la fe de tantos ciegos entregados a una iglesia de mentiras. Me perdí en esta locura que no tiene ni finales ni comienzo. A ver si entienden alguno que es una forma de vida, que lo que lleve por dentro no es política ni iglesia ni pamplina, que el carnaval es locura y no asume doctrina, ni fe que le amarre su mano tendida defendiendo el hambre de 40 días. Son las coplas que canto con los amigos y hacen las de mi comparsa, o las que me arranca el vino, que cuando nace otro año, que el que me bebo cantando ese sí que es divino. Contaré que soy la que te canta, soy mujer. Siendo joven yo te cantaré, te cerraré de la fiesta tu machismo, que con sudor me gané bien mi sitio. No seré tensión de tu mano inútil, no seré, no seré la voz y razón que silencie, no seré. Lo más grande se esconde en lo más pequeño.